Bueno, nosotros la oferta de pabellón la cumplimos nosotros con nuestros pacientes institucionales, como siempre. O sea, el hecho de sacar esta lista de espera quirúrgica, si bien tiene prioridad, no ha significado dejar de lado nuestra labor habitual. Lo que hemos hecho es usar el pabellón en un horario extendido precisamente para poder cumplir las dos cosas. Nuestros pacientes habituales que salen, y además está lista. ¿Y cómo ha sido así? Bueno, están todos trabajando más. Y están todos trabajando más, algunos con horario institucional y otros pagados con un honorario.